amor. Días que yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras. Burlabas de mi gran amor. Días que yo te creía, me destrozaste.